You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Los saludan los aliados de la noche. Aquí empieza un viernes más por ya 17ª vez Barrio Canino. Esto es Ágora Sol Radio. Esto es Barrio Canino, aquí en lo que para nosotros no es la siesta de los viernes y que esperamos que para vosotros pues tampoco lo sea. Y nada, pues hoy contamos con una persona más en la mesa, lo cual para nosotros siempre es agradable, que por otra parte no es nada nuevo para nosotros porque se trata de la quinta canina. Aunque hoy lo que tenemos que hablar, sobre todo, es de uno de los habituales de los que suelen estar aquí en la mesa. Eso es lo que tenemos hoy en el Barrio Canino. Buenas tardes, nunca suficientemente reverenciado, profesor M. Buenas tardes. ¿Cómo estás, tío? Soy más canino que nunca. Y chupóptero. Sí. O sea, por un lado tenemos la mujer más bella de la ciudad aquí en la mesa. Y por otro lado, no solo es bella, sino que me ha regalado una piruleta. En forma de corazón. Muy bien, tío. La verdad es que yo me he cogido el azul porque son de esas que te ponen la boca de colores y hacer así cosas. Me gusta hacer el guardia. Las azules siempre saben bien. Es como el frigurón. Sí, nunca sabes muy bien a qué, pero molan, ¿no? Doctor Harry, in the house, ¿cómo estás? In the house. Estoy a la parrilla, tío. ¿Sí? Sí, como me gusta más. Estoy muy contento de estar aquí hoy, efectivamente, para, bueno, presentar, ¿no? Ya la hemos tenido alguna vez por aquí, pero en la clandestinidad, y vamos a dar una calurosa bienvenida a nuestra gran amiga DJ Mond. Hola. Hola, ¿qué tal? Monse es la quinta canina. Pues va a ser que sí. Es la quinta canina, siempre está ahí en la sombra y, bueno, nos manipula con cosas que tienen... Vete a saber qué tiene esto. Con glucosa, os intento manipular con glucosa. Gracias por honrarnos con nuestra presencia, con tu presencia. Que... Gracias por honrarte con nuestra presencia. Nada, para mí es un placer estar aquí hoy. No, sobre todo disfrutar de vuestra compañía. Lo que estaba pensando decir era que realmente a quien honras es a nuestro agasajado hoy, a nuestro homenajeado hoy. ¡No somos dignos! ¡No somos dignos! Que es Juan Franer, tío. ¿Qué buenas, tal? Buenas tardes a todos los perrinos de la pradera. Queda muy feo eso de decir, bueno, nuestro invitado de hoy es uno que está aquí toda la semana. Sí. Sí, sí, que es un poco raro uno, pero bueno, conviene explicarlo. Por cierto, me congratula que hayas dicho 17º programa y no 17º, como dice mucha gente. Me saca de mis casillas. Por eso lo decimos, sabemos que te saca de las casillas. Bueno, pues el motivo hoy de hacer este Barrio Canino homenajear a nuestro Juan Franer, querido del alma, es que, bueno, pues desde el primer programa, primer sí que todo el mundo lo dice bien, teníamos sobre nuestras cabezas la espada de Damocles que decía semana tras semana: Juanfran se va. Y sí, al final, las amenazas que vienen desde Estados Unidos siempre se cumplen. Siempre, tío, se cumplen, son unos perrins. Así que pronto, no sabemos cuándo, pero se va a cumplir eso. Juanfran se va. ¿Se va de Barrio Canino? Sí, pero no solo eso. Se va de España, tío. Se va del Estado. Se va al otro lado del Atlántico. Como a mí me gusta decir, os voy a dejar con el marrón post-20. Hay muchos que, bueno, estamos aquí un poco, pues, expectantes, ¿no? Con lo que pasa con las elecciones, nos da un poco por culo, pero a ti, te tiene que estar dándote de igual, tío, ¿no? Pues por una parte sí, por otra no. Porque ver el panorama que viene después del perdón, después del 20N es bastante chungo. ¿Tú, o sea, lo ves? ¿Lo mires desde fuera o desde dentro? ¿Tú lo ves? Lo vemos todos, aunque no queramos reconocerlo. Cuéntanos, yo no lo veo. No, no, o sea, ya sabemos todo lo que nos espera. Nos espera en el fondo un poco más de lo mismo que hemos tenido con el partido que se llama a sí mismo socialista y que no lo es. Que es como la democracia, que lo llaman democracia y no lo es. Pero, pues seguramente con menos titubeos a la hora de aplicar las reformas que les vengan dictadas desde arriba. Pues igual que le vienen dictadas al PSOE, que quizá de cara a la galería titubean más a la hora de aplicarlas porque no son nada socialistas, pero que en el fondo como partido capitalista siguen aplicando, pues con el PP ya va a haber fuera caretas y además ya lo estamos viendo, todo el discurso va a ser no queríamos hacerlo, las cosas están muy mal y no tenemos más remedio. Yo quiero llevarme bien con ellos y he decidido que me gusta el poder, joder, y que me gusta tener una buena relación. Como no sé si me conocen, para que me distingan voy a ser aquel que camina cuatro patas para que me puedan follar fácilmente. Aún recuerdo, no hace muchos años, tampoco hace pocos, que el profesor M me dijo: creo que este año voy a votar al PP, porque estoy harto de perder siempre. Siempre pierde el partido al que voto. Y justo ese año ganó el PSOE. No somos nada. Juan Franer, tío, ahora cuando ya te quedan pocas semanas para pirarte a vivir a los estates. Ya tenemos fecha, por cierto. ¿Ya tenéis 3 fecha? De enero. 3 de enero. 3 de enero. ¿Y los Reyes? ¿Y los Reyes? Nos perdemos los Reyes, sí. Hostia, y Santa Claus allí, o sea que... Santa Claus, lo perdemos todo. Cuando ves el dato de la prima de riesgo, que ya te pillará casi haciendo las maletas, ¿qué es lo que piensas, tío? ¿Te ríes? Yo, no, yo la verdad es que ayer estuve pensando y digo, ¿qué ha pasado de una semana para acá, dentro de la política española, que se ha movido para que la prima de riesgo suba 200 puntos? Yo he dejado de tomar café. O sea, no sé si será eso, pero antes tomaba café en el bar y ahora no. Yo os lo voy a decir lo que ha pasado, ya lo sé. Ilumínanos. Lo que ha pasado en las últimas 7 días es nada. Es lo que pensaba. Y mierda, no pasa nada, porque hasta las elecciones ya aquí. Entonces los que salen no van a hacer nada y los que entran tampoco. Así que como no hacen nada, por eso sube la prima de riesgo. Es así. Así es, Barrio Canino, así es la prima de riesgo. ¡Preséntame a tu prima! Riesgo. Y bueno, pues hoy tenemos que decir que, bueno, teníamos varias ideas hoy para el programa de hoy, pero al final hemos cogido la más sencilla de elaborar para nosotros, que es no preparar nada y dar rienda suelta a Juan Franer. También era una cosa que teníamos ganas de hacer, porque después de 16 programas que hemos hecho hasta ahora, hoy 17, muchas veces entre nosotros decíamos, joder, un día no tenemos que invitar a nadie y tenemos que hablar nosotros de las cosas que nos apetezcan, porque este programa es muy sufrido. Venir aquí a veces a oír cosas que son muy poco agradables, ¿no? Y sí, que intentamos tratar con el máximo respeto y diversión. Y bueno, algún día decíamos, joder, algún día tenemos que poner la música que nos dé la gana, no guiados por un tema, la que nos apetezca, ¿no? Y hablar de lo que nos dé la gana. 2 horas de cháchara aquí, entre los colegas caninos, pues pueden dar mucho de sí. Y hoy era el mejor día para hacerlo, para decir, bueno, como Juan Fran se va y no vamos a poder hacer eso más adelante todos juntos, pues hoy es el mejor día para hacerlo. No solo eso, sino porque además no nos apetece hablar de nada, porque esta semana ya se ha hablado de todo lo que en un momento dado podríamos hablar aquí. ¿Qué es el voto en blanco? ¿Qué la abstención? ¿Qué partido? ¿Qué otro partido? ¿Qué programa electoral? ¿Qué contraprograma electoral? ¿Qué si la prima de la que ya sí que hemos hablado? Y además hoy en Agora Sol Radio vais a tener una programación especial desde las 6 de la tarde hasta las 12, especialmente de 10 a 12, las 2 horas previas a la jornada de reflexión. Se va a hablar mucho de temática electoral, os invitamos a que lo escuchéis, pero si lo buscáis hoy en Barrio Canino, no lo vais a tener. Si buscáis otro tipo de diversión y otro tipo de relajación, como hemos buscado nosotros, eso sí. En resumidas cuentas, ¡huid, insensatos! Así que hoy nos vamos a quedar aquí con un repaso de la musicola de Juan Franer, gourmet del rock. Muchas gracias. Me siento halagado. Y bueno, yo qué sé, también podríamos repasar alguna de las historias que han llevado hasta Barrio Canino, porque tenemos que decir que Barrio Canino no tiene solamente 17 programas de vida, sino que tiene muchas más horas. Tiene unos cuantos años detrás. Muchas más horas de hacer el gandul y el perro por las calles hasta acabar llamándose oficialmente Caninos. Y ahora la gente aquí en la radio nos dicen, estos son los Caninos, nos lo hemos ganado ya. Sí, sí, sí, sí. Antes éramos otra cosa, ahora somos los caninos. Ya hablaremos, ya hablaremos. Como caninos, vamos ya al tema canino. Pues el tema canino es de un grupo que yo creo que a todos los que estamos aquí nos gustan mucho, les hemos seguido desde hace tiempo y ya estaban tardando en aparecer en este programa. Son nada más y nada menos que los chicos, que no los chichos. Que siempre les confunden a los pobres, pero no, los chicos. Estos están más delgados, ¿eh? Hombre, los chichos no están mal tampoco, ¿no? No, pero les confunden. Y a ver, las chicas guapas tienen gustos extraños. Que los chichos, que no, los chichas. Por eso estoy aquí. Bueno, pues vamos con el tema canino, que es Stop Telling All Those Dogs, que es de un disco que sacaron en 2007 que se llama Launching Rackets. Completamente recomendable. Completamente recomendable, como todos los de los chicos, pero más recomendables que sus discos son aún sus conciertos, porque son auténticas fiestas paganas y rock and rolleras donde prima la diversión y el escapismo. El escapismo por cualquier lado del escenario. Y es que es verdad que estos chicos en directo, la verdad que es normal que estén tan delgados, porque es que pierden litros y litros de sudor que reparten por igual entre todo el público. Es curioso. Reparten además calimocho, del que son fieles acólitos. Es lo que te iba a decir, que es uno de esos grupos que en el escenario bebe calimocho en vez de cerveza, lo cual puntúa al alza. Sí, claro que sí, eso les da poder extra de convicción. Así que bueno, yo creo que ya vamos a dejarlos de chorradas y vamos a presentar a los maravillosos chicos y su Stop Telling All Those Dogs. Dance again, you better stop yelling at those dogs. You better stop yelling at those dogs. Champions will run till they have no will. We won't fall down if you have a cup. Eyes won't be tiring if you look for you. Those who will help will be left aside. Very end, we'll make it happen. No news today, that's what we say. They look ahead, the fact is waiting. Stop yelling at them, you better stop yelling. Again, you better stop yelling at those dogs. You better stop yelling at those dogs. You better stop yelling, stop yelling, stop yelling, stop yelling, stop yelling, stop yelling, stop yelling, stop yelling. Barrio Canino. You. acabo de descubrir por qué no hay que comer piruletas en la radio, porque me falta una mano para tocar los botones que normalmente toco. Juanfran, tío, la primera pregunta de esta entrevista para ti es, ¿cuántas veces has visto a este grupo en directo, tío? Cuéntamelo otra vez. Ahora. Pues he perdido la cuenta ya. Pero la verdad es que les descubrimos, si no recuerdo mal, en un Grande Rock, que no sé si fue el año 2006 o 2007, que volvimos los cinco que estábamos allí flipadísimos, y desde entonces yo creo que he visto prácticamente todos los conciertos que han hecho en Madrid, ya sea de teloneros o de ellos como estrellas principales, pero sí, la verdad es que son yo unas cuantas veces. Para aquellos que no lo sepan, el Grande Rock es un desaparecido festival. Sí, tristemente desaparecido. Tristemente desaparecido festival de música que se transcurría en Extremadura con grupos, digamos, de escenas locales underground, pero que siempre nos siempre deparaba grandes sorpresas y que luego te animaba a ver todos esos grupos en tu ciudad donde estuvieras, porque la verdad es que esta gente no para de tocar. Sí, sí, sí. Yo de Grande Rock, ese donde actuaba también Motociclón, ¿no? Ese actuaba Motociclón. El Grande Rock lo organizaba la gente de Maggot Brain, que son extremeños. Y la verdad es que tocaban ellos y colegas. Y aquel festival, pues yo qué sé, a quién vimos, a Grim Analysis. Grandes también, chicos, muy grandes. Muy grandes también. Los chicos, los ciclones. A ver. El resultado es que coges el cartel. Mucha gente. Coges el cartel y te pones. Miras todos los grupos que salen. Y según tocan en tu ciudad, te vas a verlos, porque sí, es garantía. Efectivamente. Era garantía de calidad. Y nada, la verdad es que. Además, los chicos siempre hemos tenido una relación ahí. No diría yo que estrecha, pero. En un concierto nos saludaron y todo. Nos saludaron desde el escenario. Esta canción se la dedicamos a. Y en otros conciertos nos saludaron desde el suelo donde estaban tirados borrachos. Sí, también. Y os los encontrasteis en Portugal. ¿Puede ser? En Portugal, es cierto. Allí es donde estaban borrachos tirados en el suelo. Allí y en todos lados. Todos los portugueses eran de cerveza menos los chicos que bebían garrafa de vino en 5 litros. Pues me mola que empecemos con este grupo, porque además ha sido un grupo que, yo que sé, toda la pandilla de colegas hemos ido viendo regularmente cuál peregrinación. Probablemente hayamos pasado, yo creo que entre todos los que hemos ido, si cada uno de ellos suma una vez, sumaremos como 200 veces de haberlos visto, ¿no? Cada uno sus 10 veces o 15, las 10 o 12 o 14 personas que hemos solido ir a verlos. Sí, sí, ¿no? Sí. Yo recuerdo especialmente uno que empezó el concierto tirándonos una foto con el mismísimo Batman en la puerta de la sala. ¡Ostras, es verdad! Que fue el concierto de presentación de este disco que acabamos de comentar, sí, el Launching sí. Rockets. Y recuerdo además que en el escenario sacaron unas especies de pistolas y que lanzaron cohetes de plástico. Es verdad. Que empezábamos a coger ahí los cohetes y tal. También lanzaron al público trajes blancos. Ah, hostia. De espermatozoide. De espermatozoide blanco o de condón blanco. Fue ese día. Yo conseguí uno, tío. Tú conseguiste uno. Yo de repente, no sé qué pasó, pero de repente miro al escenario y veo a Juancar blanco de arriba abajo. Saludando como era habitual. Es en estos casos cuando la radio tiene sus limitaciones. Y no nos permite enseñaros la foto. No, nos permite enseñar la foto porque la tenemos. Claro, yo tengo fotos, claro. Si tuviera Facebook personal de eso, diría, mirad mi Facebook. Pero, no, o sea, no lo tengo y además no pondría esa foto en la puta vida, claro. Siempre he negado saltar de los escenarios. La última vez que lo hice fue el viernes pasado y todavía estoy diciendo que era uno que se parecía a mí. Bueno, y volviendo al tema que nos ocupa hoy, hay que aclarar una cosa, porque nuestro amigo Juanfran se va a Estados Unidos, sí. Pero ¿dónde se va? A Texas. A Texas. Sí, señores, Texas. Empieza la casa por el tejado. Exacto. ¿Y cómo será? Nos lo podrían contar los Paraíso Permanente. Hoy no lo vamos a poner, sí. Pero en su día cualquiera en Texas, ¿no? Tienes que contarnos cómo va a ser un día cualquiera en Texas. Pues no lo sé. Yo espero ver muchos coches con cuernos, muchos sombreros de cowboy y todas esas cosas, rodeos, barbacoas, aunque yo no coma. Y todo ese tipo de cosas que quiero ver. Porque al principio dices, me voy a Estados Unidos, guay. Pero siempre piensas Nueva York, o piensas Los Ángeles, San Francisco, incluso Seattle. Y nunca piensas en Texas. Que es como así una cosa que da un poquito mal de rollo, ¿no? Pues eso de la pena de muerte, muchas armas por la calle y todo eso. ¿Te vas a comprar un arma? si me lo permite, si me ampara la Constitución, que es estadounidense. Que sí. No lo sé, no lo sé. Inmigrante hispano. Un inmigrante hispano tiene que estar armado. Joder. Y con esa prima de riesgo. Y con esa perilla. ¿Que llevas en ese bolsillo un arma? No, la prima de riesgo. Me la he traído de España. Allí estuve viendo, tío, que el aeropuerto de Houston se llama Aeropuerto Internacional George Bush. No George W, sino el padre. El padre es muy respetado en Texas. O sea que ya os podéis imaginar una idea del percal que nos espera. El hijo ya menos. Al hijo le tienen por un poco tontito. Bueno, pero vaya. Fue gobernador de Texas, ¿no? Fue gobernador de Texas también, pero... Pero como ayuda. Pero era así. Era... Mira, el tontito, le ha salido tontito, claro, al pobre buen hombre. No es, no es un político bien recordado allí. Le votarían, supongo. Fue gobernador allí, pero... Pero no, el padre sí. El padre es una gran personalidad. Es un prócer de Texas. Pues muchas armas vas a ver, sí, pero no nos engañes, Truán, porque tú lo que vas a ver allí son muchos conciertos, amiguete. Eso sí, eso sí. Eso sí que es bueno de Estados Unidos en general. Que incluso una ciudad donde todo el mundo dice que es así más tranquilita, más sosa, como es Houston, que es donde vamos a vivir, pero aún así te pones a mirar por encima y hay clubs y una escena musical que no nos quejamos de la de Madrid en absoluto, pero que allí sí que notas que está viva, porque ahí de lunes a viernes hay conciertos mil. Y ya si te mueves a Austin, que es la ciudad progre, por decirlo así, dentro de Texas, es la ciudad demócrata. ¡Oh, Dios mío! Sí. Oh, la ciudad donde los hippies campan impunes por las calles. ¿Desnudos? Eso no lo sé, supongo que no. Pero con el torso sí. Obama se toma allí los pelotazos. Va. Sale por la zona de... ¿Cómo se las toma allí? Ni sus hijas. Y ya lo que hacía Clinton no lo vamos a decir. Ay, Austin, qué recuerdos, ¿eh? Sí, en Austin. Recuerdo ese día en Austin. Eso lo podré decir dentro de poco. Y ahí en Austin se celebra todos los años un festival que a mí personalmente me parece de los más interesantes del mundo, by Southwest, que no sé si lo pronuncio bien. Pero en este festival es curioso porque además no transcurre en un recinto cerrado, sino que al igual que lo que venía siendo el festival en sus orígenes aquí en Madrid, se toca en muchas salas, ¿no? Sí. Pero claro, tienes la oportunidad En salas, en tiendas, en escenarios al aire libre, en las plazas, en todos lados. Claro, pero grupos de estadio, digamos. Sí, ¿no? Sí, sí. Tienes la oportunidad de ver a Metallica en una cafetería tocando, ¿no? Por ejemplo, que eso es... Eso mola, claro que sí. O sea, hay una alternativa en España que se llama el Monkey Week, que es algo parecido. También es un festival que, aparte de conciertos dirigidos al público, pretende un intercambio de información, por decirlo así, en lo que es la industria musical, ¿no? Ya sea la industria de las majors o a nivel underground. Pero no sé, es una cosa que en principio parece bastante interesante. Y entre bandas también, ¿no? Colaboraciones, sí, ahí. Sí, sí, sí. Comparando el South by Southwest con el Festimad, has comparado Austin con Móstoles, lo cual me hace honrarme como mostoleño de adopción. Pues fíjate que yo siempre digo que las distancias de Texas, ir a Austin, que está como a 180, 190 kilómetros de Houston, es como irte a Móstoles. Es pues lo que sí digo yo. En la cercanía, si lo comparamos en Madrid. En la cercanía, sí, con una nevera llena de litros de vino, sí. Sí, sí, sí. Tan pesado se hace. Se hacía. Bueno, ¿os parece que escuchemos otro temilla? Vamos. Pues mira, ya que al final pues así he ido eligiendo grupillos de los que me apetecía hablar o me apetecía escuchar, fetichismos varios, y al final vi que me quedaba una lista de todo grupos españoles. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Menos yéndote a Austin. Menos yéndome a Austin. Pero se me coló uno que yo quería poner especialmente, que ya todos sabéis que me gusta mucho, que es Steve Earle, que ni siquiera es de Texas. Aunque hay una leyenda que corre por ahí. Es que, bueno, Steve Earle era hijo de un militar estadounidense, no sé si era de la Fuerza Aérea. Entonces nació en una base militar, pero como su familia era de Texas, se cuenta que su abuelo paterno fue con una caja de tierra, llena de tierra de Texas, para que la primera tierra que pisase su nieto fuese tejana. Oh my God. Ahí está. ¿Eso quiere decir que te vas a llevar tierra de aquí? Me voy allá. Pues no lo había pensado. ¡Como el conde Drácula! No lo había pensado, pero puede ser una buena idea. ¿Y remojarás tu perilla en tierra de Madrid todas las noches? Eso es un poco asqueroso. Bueno, pues Stifler, no sé si sería como sus padres lo habían planeado, pero al final salió un tipo bastante contestatario, bastante rojeras. De hecho, sacó un disco de la que he sacado esta canción. El disco se llama The Revolution Starts Now, que es de 2004, que coincidió con la campaña de reelección de George Bush. Entonces, él lo que se dedicó era a grabar una canción al día para tener el disco listo y que caldease un poco la campaña electoral. Evidentemente es un disco dirigido contra la reelección de George Bush, y que empieza con una canción que se llama igual, The Revolution Starts Now, es La Revolución Empieza Ahora, y que yo es la canción que más he tarareado mientras estaba trabajando en la cocina de Sol. No sé si os acordáis ya, aquel 15M lejano. Pues casi todos los días que me levanté y me iba para allá, iba canturreando esta canción. Porque empieza diciendo, la revolución está aquí, está en tu patio trasero, la tienes detrás. Así que sal a la calle, sigue tu corazón, que la revolución está aquí. Muy bonito. Just battle your heart, your revolution starts. Barrio Canino. Ahí estaba esta canción. Bueno, la revolución empieza hoy, empezó el 15 de mayo, si es que empezó algún día. Y nada, esto es Barrio Canino. Recordamos que estáis escuchando Agora Sol Radio. Estamos en madrid.tomalaplaza.net. También estamos en barriocanino.blogspot.com, en el Facebook, en el Twitter y en barriocanino@yahoo.es. En el Twitter estamos ahora mismo, si queréis comentar algo, en los perfiles Agora Sol Radio y Barrio Canino. Y bueno, pues os recordamos que estamos diciendo adiós de alguna manera radiofónicamente a Juanfran. Todavía va a seguir con nosotros algún programa más, pero bueno, pues esa ejecución de sentencia de que se pira a Estados Unidos ya se ha consumado, se nos va. A mí esto la verdad me parece bueno. O sea, hay una historia que me voy a contar ahora que siempre me recuerdo. Que ¿os acordáis, chicos, cuando cerró el aeropuerto civil de Perú? Espera, no. Mira, alguien llama para contárnoslo. ¿Qué pasó el día que se cerró el aeropuerto? Pues pasó que la gente, normalmente la gente en Perú en los años 60 para tomar un avión, solían hacerlo para marchar bien a Estados Unidos, a Texas posiblemente, o bien Europa. En cualquier caso la despedida era larga, que te mueres. Con lo que llantos, penas, todo lo que podemos imaginar en una gran despedida, ¿no? Pero claro, el aeropuerto civil estaba cerrado. Así que la gente se despedía con todo el dolor de su corazón, pero luego tenían que tomar un autobús hacia el aeropuerto militar. Y en el camino se reencontraban con esos familiares que acababan de despedir, que había sido durísimo, se volvían a ver por las calles. Y ahí era el momento que había gente que estaba a la altura y no se iba. Y había gente que sí se marchaba. Y contigo va a ser un poco igual. Hoy estamos melosos, sí, tristones. Sí, estamos tontorrones. Pero te vas a quedar por aquí dando la tabarra todavía sí, un mes. Sí, no, todavía me quedo un mesecito por aquí amenizando las tardes de los viernes. Tenemos además a más gente que quiere decir adiós a Juan Franer. Porque hay una persona que en realidad no ha estado nunca en Barrio Canino, pero de alguna manera siempre ha estado muy cerca a las actividades que hemos hecho en Barrio Canino y a todas las anteriores, sobre todo, que hemos hecho la gente que frecuentamos este programa, ¿no? Y que está al otro lado del teléfono, Santi Fakir. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. ¿Qué pasa, tú, Fak? He escuchado la voz de Juan Fran y ya me he puesto triste, macho. Es verdad, ¿eh? Digo, hostia, la última vez que le escuché a Juan Fran. ¿Porque va a ser la última o no va a ser la última? No va a ser la última, no te preocupes. Bueno, no, todavía me queda un pasecito dando la turra por aquí. Ah, pero en la radio. Claro, en la radio. Ah, bueno, que va a ser un mes de despedida por las calles, por los barrios de la noche. Sí, pero eso no vamos a dar una musical hoy, nada más. Bueno, la otra voz que faltaba. Estáis el equipo ya completo, ¿no? ¡Ea! Madre mía, la que estáis armando allí. Pues sí, la de siempre, la que tú sabes. Qué pena que me la tenga que perder y hacerlo por teléfono, pero bueno. Fakir, ¿cuántas batallitas hemos vivido con Juan Fran, tío? Hostia, muchas, muchas. La putada es que la mayor parte no se pueden contar por la radio. Me iba pensando ahora, digo, coño, alguna batalla tengo que contar, pero es que se pueda contar, macho. Si queremos que alguien nos siga teniendo un mínimo de respeto, creo que... Eso ya no lo pretendemos, ¿eh? Eso, bueno, todavía podremos engañar a alguien, digo yo, sí, pero es que si la contamos ya ni eso. ¿Habrá alguna persona incauta? Mírame a mí. Bueno... Madre mía. Mira, Fakir. No, dime, perdón. Estaba comentando con Monse aquella entrevista maravillosa que tuvimos, ¿te acuerdas? Que te hicimos andar por el camino del mal, al borde del abismo, con el Johnny Nueva Visión. No sé qué decir sin herir la sensibilidad de algún oyente. Dejémoslo así, ha quedado muy bien. Sí, vamos a dejarlo así porque otro garito que te ha hecho de la vista. Los que podré ir, macho. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hombre, el recuerdo siempre es positivo. Claro que sí. Es bueno, ¿sabes? Pero bueno, hemos tenido muchas historietas, es verdad. Sí, sí, sí. Hemos escuchado a Juan Fran, ¿verdad? Preguntarle a Motociclón que cuál era el comecuellos. Preguntárselo a Roberto, de hecho. Fran nos llevaba garitos donde la gente leía. ¿Qué sitios son esos? Conciertos. Nos ha contado que iba a conciertos donde uno era el padre, otro la madre y los otros dos eran los hijos. Muchas historias, ¿verdad? Sí. Yo venía pensando y digo, joder, Juan Fran se pira. Claro, y hay una cosa que la verdad es que yo siempre... más últimamente, pues quizá me he fijado más en ella. Y es una cosa que tiene Juanfran, que yo creo que también tienen los demás de Barrio Canino, que es que musicalmente nunca habéis tenido prejuicios. No, y eso no, yo no. Creo que es algo que ayuda bastante. Yo, por ejemplo, aunque me gustaría, pero sigo teniendo mis prejuicios. Estoy seguro que claro. Toda la gente en casa donde estoy oyendo tiene sus gustos musicales, pero también tiene sus prejuicios. En cambio, eso... es cierto que prejuicios tú has tenido bien poquitos, ¿eh, Juanfran? He tenido muchos, pero ¿sí? Afortunadamente me los fui sacudiendo poco a poco. Hasta que llegó el Divo. Pero hablando de prejuicios... yo siempre que te oigo a ti hablar de prejuicios musicales y de tal, hay un grupo que me viene a la mente que es Sudor. Hombre, en cuanto a marketing ese nombre, pues... No sé si es bueno o es malo. Acordarte, te acuerdas. Pero ¿cuál es el recuerdo que tienes? Sudor. Si los has visto es bueno. Si los has visto es bueno. Sí. ¿Tú crees? Sí. Oye, Fakir, a mí una... Siempre me quedaré con las ganas de haber hecho aquel festival del que hablamos, aquel festival Mundo Cerdo, con sudor, mierda pura y vómito. Bueno, es un concepto que algún día quizá podamos... Eso habrá que recuperarlo, sí. Habrá que recuperarlo, sí, es cierto. Yo, Fakir, a mí me viene a la mente la cara que pones, que has puesto en más de una ocasión cuando en alguna movida radiofónica te has enfrentado a uno de estos playlists hecho por Juanfran, has leído los nombres de los grupos y te ha cambiado el semblante, ¿no? Recuerdo especialmente el día que dijiste wow y los ARGs. Estaba pensando exactamente en esa banda, a mí me mató wow y los ARGs. No, luego caso es que no es la última vez que he escuchado hablar de esa banda. Yo no soy de esos círculos, pero sí es cierto que bueno, he oído hablar de ese grupo bastante más veces, no sé en qué nivel están. Pero bueno, ese sí que es un nombre también que no se te va a olvidar. Sí, ¿verdad? Ni la cara que puse, evidentemente. Pero bueno, hay más. Ha habido muchos grupos que me han sorprendido, tanto por las pintas como por el nombre, como luego la respuesta del grupo cuando se le ha hecho la entrevista. Sí, no, sí, la verdad, porque... Para no ganarme más enemigos todavía. Ahora que Juanfran se pira a los estates y que no te va a guardar rencor por nada de lo que digas, es el momento de que nos digas dos cosas. Uno de esos grupos que has descubierto por culpa de Juanfran o de los allegados de Mordor y te ha molado, y uno que por culpa de Mordor has acabado detestando, tío. Uf. Me ponéis en un aprieto, pero yo casi lo resumiría las dos preguntas en una sola. Y yo creo que es Fermín Muguruza. Muy bien, muy bien. Por lo pesado que se ha puesto Juanfran y por lo pesado que se habéis puesto todos. Con el Fermín Muguruza y con Cortatu. Y con Fermín Muguruza y con Cortatu. Y vienen ahí que me tatuó unos hachas en la espalda. Y de Cortatu y de Cortatu. Pero luego también es cierto que, bueno, es un tanto Fermín Muguruza como Cortatu son, bueno, son músicos y una banda los que he conseguido respetar. He conseguido despreciar mi incultura musical para pasarla con cariño. Y lo cierto es que de los recuerdos más gratos que tengo de trabajar con todos vosotros, probablemente sea el de Fermín Muguruza cuando lo vimos en La Boca del Lobo, ¿no? Ah, qué momento mágico, sí señor. Sí, sí, la verdad es que sí. Ese es uno de los descubrimientos musicales que he tenido con Juanfran y con vosotros. Pues de los que más contento me siento cuando lo recuerdan. Sí, porque la verdad, siempre que lo dices, la verdad es que chapas somos un rato. Bueno, eso ya lo pueden comprobar todos los oyentes todos los viernes. Sí. Pero sí, cuando la verdad es que cuando nos da por alguien, somos hasta cansinos. Sí, pero también hay una cosa muy importante, que es que es necesaria gente como vosotros. Porque el mismo caso del que estamos hablando es el mayor claro ejemplo, ¿no? El mismo Guruza. Muguruza me habéis enseñado, vosotros lo he visto con mis propios ojos y con mis propios oídos, que es una pista como la copa de un pino. Pero ¿dónde tenemos a Fermín Muguruza? ¿En qué medios podemos escucharle? Aquí. Cierto. Cierto. Para todo lo demás, es un terrorista loco, asesino, que lleva UCIs cromadas por la calle y pone bombas en los coches. ¿UCIs cromadas? Maldita idea. En el barrio eso no se lleva ya. ¿Perdón? ¿Las UCIs cromadas? Ya no se llevan en el barrio, está pasado de moda eso. Es como los radiocasetes plateados al hombro. Te recuerdo, amigo, que precisamente una de vuestras bandas, Sudor, sigue editando en radiocasete, así que yo no sé hasta qué punto podemos hablar de modas, ¿eh? Con el radiocasete. De hecho, para que lo sepas, hoy la canción de Sudor que va a sonar, porque va a sonar, uh-huh, es de la última cinta de casete que han sacado. Fíjate. No, ¿Han llegado a editar en CD? No han llegado, ¿no? No. Solo editan en formatos antiguos. Ahora me acuerdo de la entrevista con Sudor cuando contaban los chavales. Uno se ha fabricado en cinta y no vacilaban. Nos decían que nos fuéramos a África. ¡Ja, son recuerdos que jamás olvidaré. Imposible olvidarlo. Es imposible olvidar eso, la verdad. Como también supongo que para Sudor será imposible olvidar cómo llegaron a grabar una entrevista y el técnico iba con traje y corbata. Yo tampoco olvidaré sus caras cuando me vieron llegar. Maldita sea, ¿por qué me perdí aquello, Fakir, tío? Impresionante. Me tenías que haber visto a mí discutiendo con el de... ¿Cómo se llamaba el tío este? El Johnny, ¿no? El Johnny, sí. El Johnny. Discutiendo con ese, ¿eh? Yo con traje y corbata. Y te digo, chavales, que yo jugué en el Rayo. No sabía cómo si jugabas en el Real Pollas, hombre. No importa. Y hasta aquí tema Johnny. Prefiero no seguir haciendo declaraciones. Sí, no quiero tener más denuncias. Bueno, Fakir, ¿vas a reflexionar? ¿Qué haces, tío? Pues la verdad es que sí. Yo llevo reflexionando un montón de tiempo, porque es que no veo a quién puedo entregar mi voto. Y vota por Barrio Camino. Si os presentáis, coño, mi aval lo tenéis. Es verdad, tío. Bueno, ahora que para estamos mí, a, ahora que estamos que hablando aquí... Para los políticos sean unos perros, pues para eso vosotros que sois más simpáticos, ¿no? Igual por lo menos, tío. Ahora por que lo estamos... menos sonríes. Ahora que estamos hablando aquí de forma anónima, que no te vemos la cara y nadie te la ve, incluso podría ser otra persona, porque tampoco ha firmado ningún contrato ni nada. Imposible, su voz es suya y nadie más. Dinos, claro. ¿Qué sentimiento te va a invadir el domingo cuando veas las urnas, te aproximes allá para echar la papeleta? Dime qué querrías depositar ahí dentro. Di la verdad. Pues te digo la verdad lo que he pensado en depositar. Es que esto no sé si debería decirlo, pero bueno. He pensado echar un poco de polvo blanco ahí en el sobre, a lo Antrax. Por dar algún entretenimiento a la gente de allí, pero claro, es que luego dice, pero si es que eso quién lo va a ver, un vocal, para que se acojone y crea que va a morir. Es gracioso, pero no tanto, ¿sabes? Entonces, no, sí. Mi hermano en las últimas elecciones depositó la raja de chorizo. Eso la compañía allí a que entregara su voto. Habría, a mí me molaría saber cuántas. ¿Cuántas entregas de sobre, pero... A mí me molaría saber cuántas entregas de coña. Ha habido en las elecciones, porque yo hice una similar y igual han sido que tendríamos un diputado, cojones. El diputado chorizo, tío. Me la siento una barra chorizo. Chorizo de Pamplona, ¿no? Un escaño. 80.000 personas han depositado un trocito de chorizo de Pamplona. Pues mira, tío, si tuviéramos un trozo de chorizo, esto, por lo menos él no se equivocaría al dar a los botones. ¡Uy! Me he equivocado, yo he votado a favor cuando era en contra. Pero vamos a ver, sin vergüenza. Ese no tienes tres botones. ¿Cómo te puedes equivocar, tío? Me he equivocado. Me está tomando por culo, hombre. Yo creo que para las próximas elecciones deberíamos presentar una candidatura canina... Presentar a un chorizo de Pamplona, uh-huh. Auténtico, y que le voten, ¿no? Como hizo Michael Moore cuando en unas elecciones en Estados Unidos presentó a un ficus para que le votase la gente. Pues... yo antes que un chorizo de Pamplona presentaría un morcón. Un morcón. Un morcón es más canino que... Sí, nos define más a todos nosotros. Un morcón. Es que no tengo ni idea de lo que es un morcón, así que entendéis que no... No tienes la imagen en la cabeza, pero... No. Deja volar la imaginación. Así es un morcón, tío. Hasta aquí dejo volar mi imaginación, porque lo que he pensado no me ha gustado nada. Pero aún así le votaría. Aún así le votaría. Bueno, pues, Fakir, gracias por estar ahí una vez más. Una pregunta. Tenía pensado yo, ¿no? Que, no sé si lo habéis comentado porque no he podido estar escuchando el programa, pero Juanfran, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer algo de radio desde allí, desde Estados Unidos? Uf, pues no tengo ni idea, la verdad. Joder, pues sería una buena... Joder, un emisario de Barrio Canino... Yo no sé, a mí me encantaría que participara, la verdad, pero a ver cómo anda lo de la línea telefónica canina. Hombre, pero joder, igual no mejor nada, por email o algo así. Alguna conexión telefónica nos tendremos que ocurrir. Sí, hombre. Hombre, también te podías montar, podías grabarlo, ¿no? Hoy en día con la tecnología avanzada, tú y yo, Juanfran, tú y yo hemos tenido un profesor excelente de sonido, no nos podemos quejar. Y la verdad es que no. Hoy en día sabes que se puede montar, puedes montar un podcast, es que hasta antidisturbios puede hacerlo. Mira, como diga yo lo que he aprendido yo de vosotros, haciendo radio. No. Vosotros conmigo habéis aprendido a hacer radio, ¿vale? Y yo con vosotros haciendo radio, ¿qué he aprendido? Hacer el mal. Alguna cosa buena, seguro, pero malas, todo lo que quieras. Sí, efectivamente. Que son las útiles, por cierto. Sí, es verdad, en la vida sirve todo. El conocimiento puede ser bueno o malo, pero siempre es conocimiento. Y según por dónde vamos, según por el camino que lleva España, espérate que las cosas malas que has aprendido no tengas que utilizarlas. Bueno, Fakir, pues nada, no, te vamos a emplazar a que nos veamos el 20N por la noche ahí en la calle Genova, vamos allí ahí, que vote Mariano. Claro, yo voy con mi bufanda al Partido Popular, a todos sitios. Que vote Mariano, ¿eh? Madre mía. Qué vergüenza es español. Imaginaos por un momento, solo por un segundo así, por una casualidad del destino, alguien se equivoca y el PP no gana. Imagínate lo que pasaría. El del botón. Es que esto no va así. Esto no Florida. Imagínate a millones de ciudadanos equivocándose de papeleta, igual que los diputados de botón, y que acaban votando y acabas saliendo, vete a saber quién, ¿no? El chorizo. Bueno. A mí me han contado un chascarrillo, una persona que conozco que estuvo en las mesas en las anteriores elecciones. De repente dice que salió una señora mayor y dijo, claro, yo he metido el sobre, pero ¿cómo van a saber a quién he votado? ¿Cómo van a saber para quién es mi voto? O sea, la señora no había metido una papeleta dentro del sobre. Joder. Afortunadamente lo que dijo fue, ¿cómo van a saber que he votado al Partido Popular? Bueno, entonces me parece bien que se haya confundido. Válgame. Entonces, fíjate lo que no ocurrirá en un colegio electoral. Pero está bien porque es como el límite de la meritocracia, ¿no? Ayer vi a un... lo voy a decir, Pedro Ruiz hablando en Telemadrid. ¡Madre mía! Y decía, porque mi voto no vale lo mismo que el de un violador. Y uno de estos insignes oradores le preguntaba con cara de profundidad y bizquera, ¿quién mide eso? Pues mira, parece que lo miden las papeletas. Si no eres capaz de saber que tiene que ir algo dentro, aunque sea una raja de chorizo, pues no puedes votar. Es el límite. ¿Es bajo? Sí, pero no damos para más. Bueno, tío Fak, muchas gracias por estar ahí, tronco. Pues eso, muchas gracias. Gracias a vosotros por esta intervención. Gracias a Juanfran por estas experiencias radiofónicas de los últimos años, que estoy seguro y de verdad que deseo que se vuelvan a repetir durante mucho tiempo más. Se repetirán. Y bueno, no, el 20 no sé, pero el 19 sí nos vemos en Sol, ¿no? Pues supongo que sí. En Sol no, pero porque vamos a ir de compras. Las compras de Navidad. Ah, os informo que el Cortilandia todavía no está puesto, ¿eh? El árbol sí, ¿no? ¿No están poniendo ya? El árbol sí. Fakir, hay que ver la iluminación del árbol, claro, que están montando. Claro. Ya van para el segundo anfiteatro. ¿Ah, sí? Sí. Yo voy todos los años a verlo. Pues mira, mañana si quieres vamos juntos. No, mañana es sábado ya, ¿no? Mañana nos vemos allí todos y reflexionamos. Y vemos al árbol, Nos echamos unas reflexiones, ¿eh? Ahí. Yo siempre llevo reflexiones encima, ya lo sabéis. Pues Juanfran va a dejar de llevarlas porque allá donde va, esas reflexiones... Sí, no pueden ser. ¡Llena de muerte! Bueno, Pac, un abrazo, tronco. Chicos, un abrazo. Un abrazo, tío. Gracias por estar ahí. Hala. Chao. Saludito. Pues ahí estaba el Fakir, tío, gente del barrio, gente, sí. Gente canina. Sí, gente, ¿no? gente canina. El Fakir que lleva con nosotros, más o menos, porque él siempre ha tenido su programa de radio y sus movidas, pero desde que estamos en Mordor Sonoro, que es más o menos nuestra experiencia radiofónica y fancinerosa anterior, y bueno, pues aquí nos juntamos pues todos los caninos, los que ahora somos caninos, antes éramos los Mordor. Y bueno, yo creo que después de escuchar al Fakir y de hablar de sudor, vamos a poner a sudor, ¿no? Que ya toca. Debe ser. Pues vamos a poner además un temazo que yo creo que viene muy, muy a cuento, que se llama Chicos del Régimen, que está sacado de su última cassette, que se llama Cassette, porque sacan los discos en cassette. Se llama La Sangre, la Mierda y las Babas. Está sacada por un sello que saca casi todas sus referencias en cintas de cassette, que se llama Feite al Perro. A los que enviamos un saludo. A los que enviamos un saludo canino, con ese nombre no podía ser menos. Y bueno, la verdad es que es un sonido así bastante cutre y salchichero. Está sacado directamente de la mesa de un concierto que hicieron en el Burlitzer Ballroom, pero yo creo que se ve perfectamente. Y estos chicos del régimen, al contrario de lo que podríamos pensar que se refiere a regímenes pasados, pero no, hablan de regímenes presentes. Y todos estos falderillos que se creen que esto es una democracia cuando no lo es, y que se comportan como tales, pues esos son los chicos del régimen. Así que vamos ya con sudor. ¡Sí! Bueno, gracias, pero no tenéis por qué aplaudir. Este es un concierto de punk. Barrio Canino. Bueno, no tenéis por qué aplaudir, esto Barrio Canino, así que de verdad un poco igual. Estáis escuchando Agora Sol Radio, estamos, como decíamos, aquí en Barrio Canino, hoy en un programa especial porque no hemos querido invitar a nadie, porque queremos reflexionar a solas, antes incluso, vamos a reflexionar más que nadie porque hemos empezado la jornada de reflexión antes. Sí que os recordamos, y hablando ya un poco en serio, que hoy estamos tomándonos a guasa esta tragedia electoral que nos invade, esta democracia que nos impide hablar a partir de determinadas horas, estar en determinados sitios y muchas otras cosas. Y bueno, pues hoy estamos un poco relajados, pasándonos muy bien, por como siempre, pero además manifestándolo más abiertamente. Y también en esta despedida oficiosa de Juanfran Canino, que lleva por aquí un montón de semanas con nosotros y también años anteriormente en otras movidas culturales y expresivas de las que ahora hablaremos en más profundidad. Y bueno, pues que se nos pira, es El Emigrante, esa canción de Juanito Valderrama que no pusimos la semana pasada, al final te la vamos a acabar poniendo a ti, porque en este país, que tiene una prima de riesgo de 500 puntos, hay un fenómeno que llevan hablando mucho tiempo en la tele, y yo lo he visto, y es eso que llaman fuga de cerebros. Y eso es lo que le ha pasado a Juanfran, tío. Sí, sí, sí, es vente a Alemania, Pepe. Eres un cerebro y te das a la fuga. Me doy a la fuga, sí, señor. La cosa es que, bueno, yo soy investigador, entonces, pues como os podéis imaginar, este que es un país básicamente de... creo que ya lo hablamos en algún otro programa, que es un país de sector servicios, es un país de turismo, de sol y de playa, pues aquí evidentemente la industria es escasa y la investigación es prácticamente nula. Hay mucha gente investigando, hay gente muy buena haciéndolo, pero al final si quieres hacer una investigación de calidad te tienes que ir fuera. De hecho, la carrera de todo investigador pasa obligatoriamente por salir fuera. Ya más o menos se te viene exigiendo de forma no oficial, porque no está recogido en ningún papel. Pero al final, si quieres sacarte alguna plaza de investigador o de técnico superior o algo así, tienes que haber pasado por el exilio forzoso. Sí, sí. De hecho, también hay muchas ofertas de trabajo de la empresa privada especifican que has de haber pasado un periodo en el extranjero. Y si no, olvídate de enviar tu candidatura, claro. Tú lo hiciste también eres investigadora y también te marchaste al extranjero. Sí, fue un periodo corto de tiempo, estuve en Dinamarca y vamos, puedo asegurar que las condiciones de trabajo que hay allí, vamos... Es que no tienen absolutamente nada que ver con las españolas. Así como esos rubios altos de 2 metros, ¿no? Confiésalo. Bueno, ese es otro tema. Del que no voy a hablar aquí. En fin. Bueno, hacíamos mención con Santi Fakir y todo el tiempo está planeando aquí. De una palabra, tío, que nos evoca el mal y la oscuridad y el miedo, que es la palabra... Mordor. No Morcón, que es la comida que es la comida oficial de Morcón. Por cierto, muy aplaudido el tema de la en Twitter, muy aplaudido el tema de chorizo mayoría absoluta. ¿Lo he visto? Estábamos hablándolo y diciendo, esto hay que proponerlo para las próximas porque es éxito asegurado. Sí, sí, viene a ser algo así como, hostia, 10 millones de votantes nos hemos equivocado de papeleta. Bueno, da igual. Pero recordar en la charcutería que os hagan las lonchas finas, que si no, no caben por la ranura de la urna. Sí. Y meterla bueno, también con papel cebolla para que vaya absorbiendo la grasita. Sí, sí, porque luego se puede liar una en la urna. Imaginaoslo ahí todo lleno de grasa. Al Congreso vota chorizo. Al Senado vota fuet. Y que ya... la otra vota chorizo. No, pero date cuenta Senado, que estaríamos reproduciendo fuet. El bipartidismo. Yo soy chorizo. Sí, fue. Juanfran, confiésalo. Tú no votas chorizo, votas lechuga. Sí, voto lechuga. Vota tofu. ¿Ves? Ni en eso. Hay chorizos de mentira. Puedo echar un chorizo de tofu o algo así. Los vegetarianos a cualquier cosa llamáis chorizo. Chorizo de tofu. Es una pena, tío, que los investigadores y los grandes cerebros como tú estéis en paro, porque serías un gran donante de cestas navideñas. Yo estaría dispuesto a ir todas las navidades a tu casa para traerme todo lo que tú no te comes, tío. En fin, que vamos a volver al mal, tío. Estamos hablando de Mordor. Bueno, ponnos tú al día, tío. ¿Qué es Mordor? ¿Qué es Mordor sonoro? que es el precursor. Mordor Sonoro. Pues Mordor Sonoro es el mal en las ondas. Mordor Sonoro, donde haya un perro ladrando, donde haya un grupo que se merece respeto, allí estará Mordor para dárselo. Acariciaremos a los perros y le daremos respeto a los grupos. Exacto. Todos esos grupos que se merecen respeto y no lo tienen, nosotros les damos lustre. De hecho, mola, porque una de las cosas de Mordor que a mí me gusta, bueno, pues para los que no lo sepáis, Mordor Sonoro, lo podéis encontrar también en Mordor Sonoro, en las tres www.mordorsonoro.blogspot.com. Es un webcine de agitación cultural, como le llamábamos nosotros, en el que básicamente los que estamos haciendo Barrio Canino y algunas personas más, el grupo de Mordor, pues básicamente pues poníamos ahí lo que nos gustaba. Pues nos gustaba un libro, hacíamos una reseña, íbamos a un concierto que nos molaba, también lo hacíamos. Y luego la parte que a mí más me ha llenado y que nos ha llevado a esta experiencia radiofónica es el tema de las entrevistas. Todo el mal que hemos aprendido durante estos años lo estamos practicando aquí de forma activa en Barrio Canino. Efectivamente. Y la verdad es que es más un webcine orientado sobre todo al mundo de la música. Y yo creo que especialmente también le hemos dedicado mucho también a la escena local de Madrid, que también nos ha molado, porque hay un montón de grupos de Madrid a los que les hemos dado mucha cancha. Pues, ¿por qué? Pues porque nos gustaban directamente. O sea, eso también es lo bonito de hacer un webcine en el que no dependes de nadie, que haces lo que te da la real gana. Y si te mola un grupo, pues lo dices y ya está. Así es, y grupos de Madrid y no tan de Madrid, ¿no? Hemos entrevistado a gente de fuera. De hecho, recuerdo, cuéntanos, que creo que te recrees en esto. Hace unos cuantos años conocimos, teloneando a un grupo amigo, a los Arizona Baby. Eran un grupo que venían, un grupo desconocido, que teloneaban a estos amigos nuestros y nos gustaron mucho. Entramos en contacto con ellos y, como somos así de majetes y de enrollados, les propusimos grabar un concierto acústico, el que sería primer concierto acústico de Mordor Sonoro. Bueno, pues los chicos, como eran así de majos y siguen siendo, un saludo para los Arizona, accedieron a grabar este concierto. ¿Y a dónde les llevamos? A la que era entonces tu casa, Juanfran. Efectivamente, ahí estaba grabado en el salón de mi casa, que recuerdo mover los sofás, quitarlos de en medio, Poner alfombras, sí, sí. De hecho, además moló porque el batería que tenían entonces Arizona Baby, que ya no está con ellos. Pero me acuerdo que cuando grabamos la primera canción, de repente nos dimos cuenta de que toda, como la batería sonaba mucho en el piso, se metía en todas las pistas de voz y en todas las de guitarra y en todo. Y en todas las habitaciones de los vecinos, claro. Avisé a la vecina de abajo, es que vamos a grabar una cosilla, tal, no sé qué. Me dijo, vale, no pasa nada. Hay que puntualizar que esto era la hora de la siesta, claro. La es que, siesta, sí, con sí, perdón, sí, sí. La gente que invita a grupos de rock a su casa tienen la educación mínima de tener una mansión, pero esto de montarte una fiesta de un grupo de rock en tu piso pequeñito. Hombre, si les invitas a tocar, sí. Si les invitas a otras cosas, ya, bueno. Claro. Para cualquier espacio, vale. Sí, sí, sí, sí. Hasta se acabaron las Águilas Ansel de mi nevera, porque a mí no me gustaban. Y de repente el Javi, cantante de Arizona, me dijo, pues a mí la Águila es la que más me gusta. Así que también tuvo a bien terminar mis reservas de Águila Ansel, que yo no me iba a beber en la vida. Javi, sabemos que bebes Águila y lo que no es Águila. Que eres otro como los chicos. Siempre que te encuentro por ahí, Javi, hijo mío, vas del revés, de verdad. Vamos a cuidarnos los hígados un poco, hombre. El caso es que haciendo el mal, Mordor Sonoro, por un grupo que entonces no había sonado tanto, ¿no? Como ahora. Arizona Baby, ellos eran de Valladolid. Me acuerdo además que tenían un concierto pequeñillo ahí en Leganés. Por sí, que fuimos 15 personas. Y bueno, esa tarde pues se presentan aquí tres tíos más barbudos, bastante más barbudos que Juanfran, en su Kelly con las guitarras, y dicen, vamos a tocar aquí, porque yo lo valgo, lo real. Sí. Así que yo creo que vamos a escuchar uno de los temas, ¿no? Pues como ya Arizona Baby les conoceréis muchos y habréis escuchado muchos de sus temas, porque lo han pegado bastante desde que sacaron su segundo disco. Pues vamos a poner una canción que no está ni en su primer disco ni en el segundo, ¿no? Que fue un tema ahí que nos regalaron y que se llama I Keep On. O sea que vamos a ponernos en marcha. Keep on calling your name. Keep on swearing my name. calling your name. Keep us well by night. Keep us drinking up the full soul. Barrio Canino. Arizona Baby y compañía. Arizona Baby y Mordor Sonoro en la casa de Juan Franer, más conocido también como Joven Frodo para esos lares de Mordor Sonoro. Nos hemos ido. Una de los de las cosas básicas de Mordor Sonoro era que te molaba un grupo y acabas conociéndolo, ¿no? De hecho, hoy estamos practicando este ejercicio también, que últimamente, gracias a Barrio Canino, o por culpa de Barrio Canino, tenemos un poco abandonado, pero hoy vamos a volver a recaer con otro de esos grupos que te molan, acabas conociéndolos, claro, acabas viéndolos y acabas, bueno, sufriéndolos también. Dándoles cancha. Hoy los elegidos son Porco Bravo. Ahí está. Una gentuza auténtica de Baracaldo. De los que jamás... ¿Que parecen de Vallecas? Sí, sí. De hecho, hay una canción que dicen que sea Baraca o Vallecas, sí, los porcos la van a liar, ¿no? Incluso dicen palabras como pastruzal y te das cuenta. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que... una gente de la que nunca en un ambiente familiar os enorgulleceríais de conocer. Jamás se lo presentaríais a vuestros padres. Daré fe que no, porque todavía no los conozco personalmente, pero de esta tarde no pasa. Te vas a arrepentir, lo cual es bueno. Entonces seguro que mola. Esa ha sido la tónica un poco de Mordor Sonoro. ¿Cuántos grupos hemos conocido, Juanfran? Sí, sí, sí, sí. ¿Y a cuánta gente que ya conocíamos antes, no? Mm. Me viene a la cabeza siempre una entrevista que me lo pasé guay, que fue además de las primeras que hicimos, la de Íñigo Muguruza. La de Íñigo Muguruza, que todavía no éramos ni Mordor. Éramos los pre-Mordor todavía. Es verdad, porque antes de Barrio Canino hubo Mordor, pero antes de Mordor hubo una cosa sin nombre, que un día la bautizamos. Sí, sí, esa entrevista fue bastante memorable, la verdad. Esa la hicimos en Radio Vallecas, me acuerdo. Sí, señor. Cuando venía a presentar el, no sé si era el cuarto disco de Sagarrodi o algo así, o sea, que hace ya unos cuantos añitos. Y nada, allí la verdad es que estuvimos platicando con Íñigo, que además nos soltó un jarro de agua fría. ¿Por qué? Nos soltó el jarro de agua fría de la separación, pero... Yo me estaba acordando de la separación de su grupo de aquella época, pero me estaba acordando de cómo conquistaste tú a Íñigo Muguruza. Con tu camiseta. Con una camiseta. Una camiseta de Michael Landon. Yo veía, claro, vosotros no conocéis a Juanfran, pero bueno. No me acordaba de esto ya. Tiene unas pintas así como de... Ángel del infierno. Sí, ¿no? Con el pelo así para atrás, largo, pero negro, una perilla, un bigote así poderoso, ¿no? Y una camiseta de Michael Landon. Es como una especie de Thor hispano, así, claro, poderoso. Sí, sí, sí, es un icono magnífico. Y claro, Íñigo... Ponía Landon Calling, claro, porque es un dibujo de Michael Landon hablando por teléfono. Exacto, por teléfono. Y es un guiño a todos, ¿sabéis quién? Con la tipografía del disco de los Clash. Y bueno, pues Íñigo, claro, se enamoró de ti según lo vio. Claro. No, porque se quedó un poco flipado porque yo veía que me miraba raro, ¿no? Me miraba así a la distancia. Así entrecerraba los ojillos, como queriendo leer, y al final se me acerca y me dice, ¡ah, que pone Landon! Claro, yo estaba leyendo todo el rato London Calling, y digo, ¿y por qué sale Michael Landon ahí? ¿Cómo ha cambiado Paul Simonon? Me decía... Tanta gracia le hizo y tanta gracia nos hizo a nosotros que se acabó llevando una camiseta de regalo. Una camiseta de regalo para Irún. No sé qué y la alusión al concierto, por cierto. Sí, señor. Que yo te quería preguntar a ese respecto, Juanfran, ¿cuál es la peor entrevista que hemos hecho? O el grupo al que hubieras dicho, es que no me ha merecido la pena salir de casa para entrevistar a esta gente. Pues yo no sé, la verdad es que no mola hablar mal de la gente, pero yo recuerdo una muy... Como te vas a la fuga. Y... Claro. Pues... O sea, yo recuerdo una muy caótica con la peña de Desechos. No sé si te acuerdas tú. Sí, sí, yo tenía la misma la cara. O sea, que Desechos, máximo respeto a ellos, sus discos molan mucho. Su trayectoria anterior con muchos contra el de Goro es memorable y todos les amamos, pero entre que ellos venían de tocar en Barcelona y en Valladolid, entonces venían de carretera y prácticamente no habían dormido nada. y que nosotros llevábamos así la entrevista un poco de... tampoco la llevábamos muy preparada. Y fue como de, bueno, vamos, como esta gente es de las que se enrolla, pues les preguntamos cuatro cosas y se enrollarán. Pero no, estaban hechos polvo, pues estaban un poco empanados y fue sufrir en silencio. ¿Y la mejor? La mejor. A esta ya sé que es más difícil. Es que ha habido muchas. Pues yo, por ejemplo, recuerdo muy bien la última que les hicimos a los de Motociclón, que se la hicimos en un bar. Y que la verdad es que fue una risión. Bueno, la verdad es que siempre que nos juntamos con el Robert y con la peña de Motociclón, pues nos acabamos riendo lo que no está escrito. A Robert también lo tuvimos aquí en el barrio, sí, Canino, sí, y dio muestra de sus maneras. De sus buenísimas maneras. Benedicto Mr. Marshall. Hoy le vas a ver, ¿eh? Hoy le vamos a ver otra vez, sí. Es el anfitrión de los Porco Bravo. Pues sí, yo esa de Motociclón la verdad es que la recuerdo muy bien. Y luego la verdad es que, no sé. Pues a los Arizona también les hemos hecho un par de entrevistas que han estado muy bien. Luego otra también, las que le hemos hecho a los de Bizarre Dunac, les hemos hecho dos entrevistas también. Y esas fueron, la verdad es que muy potentes. Y salimos encantados, los del grupo y nosotros, porque nos acompañó José Mari Carlos. Y la verdad es que es un tío de lo más guay, vamos. Un saludo para los Bizarre Dunac, barbudos, donde los haya. Yo no sé qué tiene Bizarre Dunac, que ellos son de Navarra, no vienen aquí a tocar y ya nos lo han dicho mil veces que no van a venir aquí a tocar. Que subamos nosotros a verle. Pero varios grupos de por ahí arriba, siempre que hablo con ellos por teléfono o lo que sea, que tenéis en contacto, dicen, coño, ¿entrevistasteis a Bizarre Dunac? Y eso ya me lo dijo en determinada ocasión pues la gente de Gose, que en principio no tenía nada que ver con ellos. Algún grupo más me lo ha dicho y hace dos días, otra vez el de Porco Bravo me dijo, coño, ¿entrevistasteis a Bizarre Dunac? Buena entrevista. Y dije, ¿qué tendrá que ver Porco Bravo con los barbudos navarros estos? Y todo el mundo tiene bastante buena estima a esa gente. Sí, sí, sí. Buena gente también. Para... Y los recomendamos desde aquí, los Bizarre Dunac. La verdad es que si os gustan los pogues y el rollo irlandés borrachuzo, este es vuestro grupo, chicos. Vamos a ponerlos de fondo, hombre. Vamos a ponerlos de fondo mientras suenan. Esas voces borrachas, ay, maldita sea. Bueno, pues esa sabiduría musical nos la tienes que traer de Houston, tío. Tienes que ponernos, sí, al tanto de grupos Mordor que hay en Houston. Grupos Mordor. O en, sí, Texas, ¿no? Sí, la verdad es que estoy investigando ahora el punk tejano, que tiene su miguita. ¿Hay punk tejano? Hay punk tejano, grupos, madre, de una calidad brutal. Aquí hemos escuchado alguno. No sé si os acordaréis de los Fearless Erenians from Hell, sí, que pusimos en aquel en el programa de, en el que entrevistamos a Fermín Muguruza, uh-huh, que hicimos una selección musical del punk islámico. Pues esos eran de Texas. Joder. O sea que... Se puede ser punky y musulmán en Texas. Y musulmán, sí, sí, sí. Negro, sí, ya a la vez no, porque son muchas cosas, son tres. Ya, es demasiado. Pero así, siendo solamente lo que es punky islámico, la verdad que está bien. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que hay mucha música en Texas para, pues para disfrutar, y más si eres gente sin complejos, pues como lo somos todos aquí, más o menos. Que podemos disfrutar de cualquier buen músico. Pero vamos, sí, sí, ya os mantendré al tanto. Yo... Habrá que hacer algo de música tejana. Nashville, una selección. Nashville también está en Texas, ¿verdad? No, Nashville está en Tennessee. Tennessee, maldita sea. Empieza por T, empieza por T. Y... ¿Tennessee o Memphis? Memphis, Tennessee. Memphis, Tennessee. Sí. Vale. Memphis es una ciudad, sí. ¿Cómo se nota que aprobaste la entrevista aquella de la embajada, eh? Claro, vemos por qué los investigadores de nuestro país no tienen trabajo. Si es que la gente de ciencias al final no... Luego nos quejamos de ellos, que no saben poner a España en el mapa, pero luego dices, ¿y esta ciudad dónde está? No, tú cuando llegues allí y te pongan ahí en una ciudad de esta que no sabes dónde es, tú les preguntas que saben dónde está La Rioja. Yo creo que con sabes dónde está España ya valdría, sí, para muchos casos. Bueno, ¿y qué más música nos trae? Pues yo creo que hemos hablado de los ciclones y toca ponerlos. Aquí está Juan Carvace, gestor de afirmación. Sí, porque además has cogido un temazo, tío. Temazo, Mojón Man. Cuéntanos de qué va esto, tío. Pues yo creo que también es... Yo creo que el Robert F. en una de las primeras entrevistas que hicimos en Mordor, que fue a Motociclón, justo cuando sacaba su primer disco, su primer discazo, Himnos de Extra Radio de 2007, y nos decía que esta canción era pues para los imbéciles mentales, dedicada. Aunque en la canción se personifica pues a un Jiménez Los Santos cualquiera, pero nos dijo, pero eso lo pusimos pues porque sí. Dice, pero en realidad está dirigido a cualquier deficiente mental que haya en la sociedad. Pero tú esto lo dices por... ¿Estás pensando en Texas? ¿Estás pensando, ¿estás pensando en el doble? ¿En qué estás pensando? ¿En las elecciones, tío? ¿Hoy? No, claro, es que ahora pones la tele y en cualquier momento te encuentras a Mojón Man y Mojón Girl, pero... chorrean de la tele, claro. Chorrean. Y además, según se acerca el 20N, se ríen más cada vez, no entiendo por qué. Sí, sí, no, y otros fuera del ámbito de la política. Telecinco abunda mucho los Mojón Man. O sea, es que es insufrible. Entonces, que si cada vez que enciendes la pantallita empiezas a ver mojones, pues... Puede ser incluso cualquier vecino tuyo. Así que... cuando estate hay... atento. En cualquier lugar puede estar Mojón Man. Acechan en las sombras. Pueden estar en una valla publicitaria incluso estos días. Incluso. Y los que quedarán todavía. Oye, pues una cosa. En la jornada de reflexión, ¿por qué no quitan todos los carteles? No se puede, tío. No da tiempo. No sé si tú después de ver un cartel has reflexionado, pero vamos, yo creo que no tienen gran influencia en ese aspecto. Sí. Sí, yo soy indeciso, tío. O sea, que a mí me van a influir esos carteles. Al final no sabes si votar a Chorizo o a Fuet. Yo a ver si con esta canción de Mojón Man salgo de mi indecisión. Pues vamos con ella, vamos con Mojón Man. Juanfraner, motociclos, no te digo nada y te lo digo todo, tío, ¿eh? A mí me encanta cómo empieza lo de eso de eres pastel y tienes la actitud de un Teletubby en la Excalibur. Es una imagen ya poderosa. Pues así es, Barrio Canino. Esto es Agora Sol Radio en esta jornada pre-reflexión que precede además a la votación de este domingo. Os decimos que además normalmente con nosotros acaba la emisión en directo de los viernes en Agora Sol Radio, pero que hoy va a seguir, que hay una programación especial en Agora Sol Radio desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, donde habrá ahí un orgasmo reflexional que va a cubrir toda la zona de Sol, Montera y Agora Sol Radio para más concreción. Todas las zonas bajas, concretamente. Sí, sí. Es increíble. Buscad en los sitios altos porque esa marea reflexionada los puede inundar. Ya veis que estamos subiendo porque vamos a llegar a las zonas bajas porque ahora mismo estamos habitando lo más profundo de las cloacas. Bueno, bueno, votad chorizo, votad fuet. Si quieres votar chorizo, manda tu SMS al 5557. Si quieres votar fuet, mándalo al 55578. Me he pasado de números, no eran cuatro, tío. En fin, el bipartidismo está servido. Vota chorizo, vota fuet. Y hablando de todo un poco así, de chorizo, de fuet, de Texas, así, me viene a la mente, por ejemplo. Ahora mismo, tú que eres una persona que vas a viajar a... Juanfran, tú eres una persona que vas a viajar a Texas y vas a pasar allí largo tiempo. ¿Has estudiado algo de la situación política en Texas? ¿Cómo está el tema allí? La verdad es que poquito. La verdad es que poquito. Porque si hay un país en el que el bipartidismo ya sea lo que hay porque sí o sí, ese es Estados Unidos. Entonces, a mí sinceramente, entre interesarme por una política que está toda gobernada por o demócratas o republicanos, la verdad es que me da como un poco igual. Ya, pero en el historial de Texas parece que no hay bipartidismo, sino monopartidismo. ¿Monopartidismo? Pues no lo sé. No te sé decir por qué. Por ejemplo, la alcaldesa de Austin es demócrata. Bueno, pero ya hemos dicho que Austin es un, ¿no?, lugar prohibido. No, pero creo que han tenido también algún gobernador. Lo que pasa es que también, imagínate cómo serán los demócratas de Texas. O sea que, porque allí sí que hay una cosa que tiene la política, es que es muy local. No, incluso sea a nivel de congresistas o de senadores, siempre hay algo muy local detrás, ¿no? Claro, los demócratas de Texas son como los socialistas de La Mancha, algo así. Como Bono, como esta gente, así, ¿no? Sí, socialista. Sí, lo que pasa es que no lo sé. Yo es que siempre a los demócratas los he comparado más con gente como Gallardón que con gente como Bono, si te digo la verdad. Es gente así más abierta de mente que la derecha más rancia, pero que en el fondo es derecha sin ocultar absolutamente nada. Oye, y en cuanto al tema de Occupy Wall Street, que está surgiendo ahora en Estados Unidos, que sean imágenes de Nueva York, de Chicago, de Boston y tal, ¿sabes si hay algo en Texas? La verdad es que no sé si hay nada. Hombre, queda un poco donde hay. He visto donde hay familias americanas de bien, donde que trabajan en el petróleo y en la NASA. Y en el ganado, ¿no? En el ganado, habrá algunos, claro que sí. Por doquier, en Texas. Sí, pero ten en cuenta que muchos de los antiguos granjeros acabaron encontrando petróleo y están mega forrados con el asunto del petróleo. Pero o sea, vamos, que se prepare Texas, porque donde está Juanfran hay un movimiento social. Y no porque él provoque nada, sino porque él es un movimiento social. O sea, tendréis que verle, la gente se agita a su paso por las calles. Es una calles. Célula que se va a reproducir ahí, tío, y Dios sabe lo que puede pasar. Sí, en Texas solo lo sabe Dios. Pues sí, no, la verdad es que he seguido un poco así, la verdad es que prácticamente y sobre todo antes de unas elecciones me gusta poco leer la prensa oficial. Pues de la parte que he leído de todo esto, lo que ocupéis en Wall Street y todo esto, la verdad es que he leído los grandes titulares y las noticias por encima y no me he empapado mucho de ello, pero sí que me ha llamado una cosa la atención, y es que, por ejemplo, entre los, y fijaos, una diferencia muy grande, esto me recuerda a lo que os decía antes, que allí la política es muy local, entre los detenidos en tanto en Wall Street como en el puente de Brooklyn, que creo que es lo último que han intentado ocupar y paralizar, hay concejales del Ayuntamiento de Nueva York. O sea, imaginaos en que hubiesen detenido a algún concejal en Madrid porque estaba montando una de las jaimas que teníamos en Sol. ¿Te lo imaginas en la Comisión de Infraestructura? Además de un concejal al que deberían detener, pero... De hecho, desde Barrio Canino decimos, vota chorizo, vota fred, detén a tus concejales. Sigue el ejemplo americano. En fin, madre mía. Bueno, pues que solamente tenemos que decir que se reflexiona muy bien por el centro de Madrid, estos días se reflexiona muy bien. Estáis todos invitados a reflexionar y a que veáis que es verdad que han puesto el árbol en la Puerta del Sol. Sí, yo creo que regalan bolsos de Louis Vuitton. ¿Vuitton? ¿Butrón? Butrón, sí. Pero que regalan cositas, que paséis, ¿no? Cositas. Regalan cositas. Tú vas por ahí, te regalan cositas, bolsitos, abrigos de piel. Venga, gente, salid a la calle. Está Mickey, está Mickey. Y Bob Esponja. Hoy he visto a Bob Esponja, hace mucho que no lo veía. Me cae bien ese tipo. ¿A quién votará Bob Esponja? ¿A quién votará Patricio Estrella? ¿A quién votará Calamardo? Aquí se nota que caninos tienen hijos y que caninos no los tienen. Joder. Efectivamente. Pues ese es un tema que yo quería sacar hoy aquí porque... ¿Tu hijo será tejano? Vamos a dejarnos de mierda. Vamos al centro del tema. ¿Tu hijo será tejano? No. ¿Vas a tener un hijo que tendrá que elegir entre ser republicano o conservador, pudiendo ser socialista o popular? Mucho mejor, que ¿por qué, cabe. ¿Por qué prefieres el bipartidismo de allí, pudiendo tener el bipartidismo de aquí? Sí, que es más colorido, porque allí son azules y rojos y azules y rojos. Aquí por lo menos uno solo rojo y otro solo azul. O sea, allí ya incluso los colores son los mismos para todos. Nunca había pensado que hubiera esa diferencia, sí. Tío. O sea, fijaos en los mítines de allí y no puedes, a simple vista... No diferencias uno republicano de uno demócrata. A no ser que te sepas lo del elefante, son demócratas. ¿No? Tal. Sí, pero los colores son siempre los de la bandera americana. Una pregunta. Perdón, estadounidense. Son siempre esos dos. ¿Sabes si siempre he tenido esta duda? La canción de Creo ver un elefante rosa a mi alrededor, sobre un ácido de siniestro total, ¿tiene que ver con esta cuestión del elefante rosa? Por supuesto. Yo creo que tiene que ver con Dumbo. Yo te voy a decir una cosa. El efecto ese de que diferencias a unos y a otros en este tema del bipartidismo, aquí, si cierras los ojos... No, por supuesto. Tampoco lo diferencias. Por supuesto que no. El rojo y azul es atrezo. No. Sí, eso está. Y de hecho, el otro día estuve viendo uno de esos mega reportajes que no sé cómo podemos vivir sin ellos, de analizando los colores que se han usado en la campaña, ¿no? Que es lo más interesante que se puede discutir en una campaña electoral. Y entonces te hablaban, por ejemplo, de cómo Rubalcaba estaba utilizando muchísimo el azul. Sí, la corbata del debate. Está buscando que la gente, lo que hablábamos antes de si han equivocado de botón, es como, voy a utilizar el azul, que parece que van a votar a los de azul, a ver si poniéndome sí. Mucho... Sí, es que escuché un experto que decía que el azul era telegénico. Hostias. ¿Telegénico? Que queda muy bien en la tele. ¿Y el rojo? El rojo no es mucho más fuerte y agresivo. Voy a hacer uso del poder que me confiere Google para ver qué significa telegénico. Que queda bien en la tele, decía. Esto decía el experto, ¿eh? El experto de turno. Claro. Que mola la tele. Es un filólogo en la mesa. Google. Hombre, pero ¿conoces palabras como telegenia? Si nos obligan a eso. Hostia, cuando no lo conoces, te hacen hacer flexiones. ¿Tú qué eres filólogo? O sea, flexiones y reflexiones. O sea, filología. Fíjate, tú conoces Nacho Vegas. Tú más que yo, ¿eh? Sí. Sabes que es un hombre esencialmente triste. Sí. O sea, su música, él será seguramente una persona alegre, pero hay como una enorme pena. ¿Por qué estudió filología hispánica? Es que no... ¿Qué dices? La Nacho Vegas es filólogo hispánico. Filólogo hispánico no sé si acabó, pero empezó. Porque es un duro camino. Y allí en Gijón debe serlo también. Y la gente de Juventud Sin Futuro ha comenzado en filología hispánica. Porque ante esta depresión generalizada... Los investigadores como ustedes se marchan a Texas, pero los filólogos hispánicos, venir todos a Barrio Canino. Mira, vamos a hacer una cosa. A Juanfran le hemos dado pasaporte para que se vaya a Texas porque ha demostrado en Barrio Canino una y otra vez que es un cerebro que merece la pena fugarse de aquí para hacer algo en la vida. Pero tú como filólogo hispánico vas a tener que ganarte ese rédito para poder salir del país y que tu cerebro se pueda fugar. Y te vamos a poner una prueba de fuego. A ver. ¿Qué significa insidia? ¿Insidia? ¿Qué significa insidia? ¿Insidia? Yo tengo aquí la definición. A ver, léela. No podría hacerla. Nunca te podrás fugar con el cerebro si no contestas a la pregunta vale. ¿Qué significa eso es una insidia? Vale, o unas flexiones, vale. Ya lo sabes. Yo creo que sería algo parecido a falacia, pero la verdad es que no lo sé. Es una especie de mentira malintencionada. Bueno. Podríamos aceptar pulpo como animal acuático, ¿eh? Asechanza para hacer daño. Dicho o acto con mala intención. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, b Esto nos demuestra una vez más que los filólogos no tienen cerebro, por eso no se van fuera de España a ningún otro sitio. Sin ir más lejos, eso es una insidia. Exacto. Hace unas noches vi a una famosa actriz porno española, de cuyo nombre no me acuerdo, la verdad. En mi casa me acuerdo. Pero que es filóloga también. Ella se dedica al porno, tú a la radio, no tenéis futuro, majo. Hombre, pero porque a mí no me contratan en el porno. Tampoco me contratan en la radio, que digo, para trabajar gratis preferiría el porno. Yo te iba a proponer un change, ¿no? Que te fueras tú a hacer porno y que viniera la otra aquí. Bueno, tú propon, que esta puta dispone. Como recuerda la mala Rodríguez. Bueno, somos los que más reflexionamos porque todos los demás tenéis 24 horas para hacerlo mañana, pero nosotros hemos empezado a reflexionar hoy a las 4 de la tarde en una programación que para nosotros es habitual, de 4 a 6 de la tarde, Barrio Canino, pero que además aquí en Agora Sol hoy la programación es gomosa y extensible, programación especial pre-reflexión que va a seguir. Espero que no haya habido ningún cambio en la programación, porque no me he leído los 59 correos que ha enviado la gente de Agora Sol Radio desde esta mañana hasta ahora. Entonces me voy a limitar a cómo estaban ayer las cosas. A partir de las 6 de la tarde hasta las 8, hoy estará por aquí la gente de Escenas Arquetípicas. Programación, como digo, especial. A partir de las 8 de la tarde y hasta las 8 y media, historias normales, gente especial. Bueno, aquí han puesto historias anormales, gente espeluznante, pero sabemos que es historias normales, gente especial, que tenemos aquí a Edu, que encantado de conocerte físicamente, porque igualmente. Ya he sabido que eras tú por la foto del Twitter. De 8:30 a 10 estará la gente de Radiosfera y también la gente de Soul Kitchen. A partir de las 10 y hasta las 12 de la noche habrá un especial de La Persiana, programazo de Agora Sol Radio. Dice aquí un especial orgasmo colectivo y radiofónico preelectoral. A esas horas nosotros vamos a estar viendo a Porco Bravo, pero estoy por quedarme porque esto... Mira, especial orgasmo colectivo y radiofónico preelectoral. Vota La Persiana. Ahora podemos decirlo porque no es mañana. Vota La Persiana. Votar a La Persiana de Agora Sol Radio. Dejaros de chorizos y de fuet. Vota La Persiana. Y a partir de las 12 habrá un infinito fiesta loca de reflexión. Imaginaos aquí todos los compañeros de Agora Sol Radio callados porque no pueden decir nada porque sería ilegal. Y todos ahí pensando en quién van a votar. Y bueno, al rato acabarían llorando. Seguro. De la emoción, ¿eh? No vayáis a pensar. Bueno, Juanfran, más música, tío. Pues la verdad es que he traído tantas cosas que no sé qué poner. Yo creo que... Hombre, ¿se admiten peticiones? Se admiten peticiones, creo que sé lo que va a ser. Sí, una petición de cada uno. No sé la versión. No, yo iba a pedir la de Nebu Gorriak. Amigo, que te veo venir. Sí, esta tenía que caer sí o sí. Porque... Hombre, con hachas tatuadas tiene que poner a Nebu Gorriak. Claro que sí. Porque también una de las cosas que nos ha unido a los caninos en general, al mundo de Mordor, ha sido nuestro feminismo ultranza, excepto algunos cuantos infieles a la causa. Tenemos aquí a una. Me declaro completamente infiel a Fermín. Pero el feminismo... Yo soy agnóstico. Tú eres agnóstico, lo sabemos. Bien que le decías cositas a Fermín Muguruza cuando habló aquí el otro día en Barrio Canino. Es que quiero creer, pero no sé si hacerlo, porque veo dónde estáis vosotros y... Ambos tenéis amigos en Al Jazeera. O sea que por ahí puede empezar una amistad. Así que pues venga, vamos con este temazo de los Negu, Radio Rajim. Y nada, pues yo he elegido la versión en directo de su disco Hipocrisía y esto del 94, porque me parece que tiene una cera que no tiene en el disco. Así que vamos a ello. Radio Rajim. Going out the door, I'm Estaba Fermín Muguruza y compañía, Negu Gorriak. Decíamos, es verdad que esta canción ya la conocemos de largo tiempo, y esta canción hablaba de ese grito de guerra, ¿no? Do the right thing, ¿no? Haz lo correcto, que nunca había pensado que también esta canción fuera una canción de reflexión, ¿no? Para esa jornada de reflexión para la que estamos preparándonos. Yo creo, y lo acabo de poner ahí en el Twitter, y así es, porque está dicho en esos 140 caracteres que nos permite las redes sociales... No solamente invita a la reflexión, sino que también invita a la acción. Claro que sí. ¿Has visto qué frase tuitera, eh? Qué frase más bonita. Tuitealo ahora mismo. Ahí lo tenéis, 1800 followers de Agora Sol Radio. Para todos vosotros. Haz lo correcto. Por cierto, antes de que sigas hablando, que sé lo que vas a decir. Tenemos que ladrar. Porque dije, es que ahora que decimos esto del barrio de Twitter, me ha venido a la mente. Follower 1000. No, bueno, en nuestro caso de Barrio Canino es el follower... Ah, se nos olvidó completamente. Es el follower 100, que decía yo esta semana. Puede parecer una cifra ridícula, pero a nosotros nos hace mucha ilusión. Así que, bueno, Juanfran, como tú eres el agasajado, te dejamos que seas tú quien ladre a nuestros 100 followers hoy. Ladridos tejanos llenos de reflexión. Bueno, do the right thing, doctor Harry. Do the right thing, es que... no sé si ayer o antes de ayer estuve viendo conexión en la televisión la película esta de Malcolm X de Spike Lee, que dirigía la película Do the Right Thing, en la cual salía el Rey Rahim, este personaje que iba con el casete, comentaron con Spike Lee, con el casete plateado este de enorme al hombro, y se pasaban toda la película con el casete ahí, llevando música a todas partes, ¿no? Un poco también como lo que hace Fermín. Claro que sí. Sí, de hecho, él siempre se ha declarado un fan absoluto de, pues en general, de la música negra, pero... Dentro de la música negra, lo que entró dentro de los Negu Gorriak era el hip hop, toda la cultura del hip hop, pero entendida entendida como quizá una visión primigenia del hip hop, ¿no? De agitación. Exacto, porque además es verdad que importaron lo que era la música, la adaptaron a lo que venía siendo el discurso de Cortatu y de los primeros Negu, pero es cierto también que importaron las pintas. Porque o sea, echarle, la primera gorrilla... Echarle un vistazo en el YouTube este a los vídeos de Negu Gorriak de la época... Porque intentan hacer un remedo de la película Do the Right Thing de Spike Lee, pero en Bilbao. Sí. Y sí, el resultado es, o sea, es curioso. Antiguos skinheads vascos con gorras de rapero y es una mezcla muy curiosa. Muy curiosa. Unas bermudas, sí, sí, unas pintadas, claro que unas pintadas de graffiti que se superponían a las pintadas batasunas, toda una mezcla ahí un poco extraña y con ese final apoteósico en el cual una furgoneta estallaba en llamas. Era brutal, brutal. No, iba a decir una cosa, pero no la voy a decir, se va a quedar así porque ya era malicioso, era un comentario malicioso. Era un comentario insidioso. Era una insidia. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto es Barrio Canino, hoy no lo estamos pasando bien. Decíamos al principio del programa que hoy hemos decidido no invitar a nadie. En este programa siempre invitamos a gente del mundo de la sociedad, cultura y de otras acciones, ¿no? Colectivos. Hoy es gente de la sociedad canina. Bueno, sí, claro, está Monse con nosotros, la quinta canina. Y hay un cierto sexismo con el tema de los perros, porque claro, es perrilla, ¿no? Y ya sí. No mola, ¿no? Así es la lengua castellana. Pero bueno, estamos pasándolo bien porque hoy estamos de alguna manera despidiendo a Juanfran, que todavía va a estar con nosotros algunas semanas más. Estamos, de hecho, preparando jugosos programas para dentro de unas semanas, pero lo cierto es que no nos apetecía... caer en ese programa que de alguna manera también estábamos pensando hacer, ¿no? De hablar de las elecciones o de pues estos votos en blanco, que si la democracia 4.0, que si las abstenciones, los programas electorales. Y se lo hemos dejado a los compañeros de Agora Sol Radio, que ellos van a haceros un programa muy chulo a partir de las 6 de la tarde y hasta las 12 de la noche hoy. Y estamos aquí pues relajados un poco hablando de la vida, ¿no? En esta tertulia de colegas, que al fin y al cabo lo que une a estos caninos dentro y fuera de la radio, que supongo que os habréis dado cuenta de que esto no es un equipo de radio normal. En absoluto. Y bueno, pues aquí estamos con Juanfran el texano. Ya no sé qué decirte hoy, macho. Sí, sí, sí, la verdad es que lo que tiene no estar sin guión y solo con una lista inmensa de canciones de las cuales hemos puesto pocas. Porque guión no tenemos, pero tonterías tenemos para aburrir. Todas las que quieras. De ahí la poca profesionalidad de este equipo de radio. Que, sin embargo, hemos de decir que de lo que más hemos recibido, ¿no?, en esta alimentación que supone Internet, sobre todo, es las alabanzas a la selección musical, de la cual, en gran parte, es responsable Juanfran, que nos va a dejar muy, muy huérfanos. Esperemos que no durante mucho tiempo y que se dedique a mandarnos como un loco... Supongo colaborar en la distancia. ...sus descubrimientos y si puede ser, y esto lo pido con humildad, que te hagas esos pequeños guiones que acompañan, que acompañan a cada canción y que tanto nos ilustran y alegran. Bueno, ponemos otro tema. Sí, ahora sí va a pedir una versión. ¿Vas a pedir una versión? ¿Cuál? Hay unas cuantas versiones aquí. Hombre, pues ya que te vas, pues la de Maldito País. La de Maldito País. Es que... ¿Cómo sabía que te iba a gustar esa versión? Sí, no la conocía y cuando empecé a escucharla esta mañana así un poco a ciegas, porque mi MP3 no lee casi de ningún tax de esos que se ponen, entonces estás escuchando y cuando alguien ha hecho la carpeta en vez de tú, pues no sabe lo que estás escuchando, ¿no? Y cuando salí he dicho, hostia, qué canción más bien elegida. Porque sí, hay determinados grupos... que a pesar de que yo creo que Escorbuto, que es de quien estamos hablando, no ha sonado nunca en Barrio Canino, es una de las piezas claves de todo lo que se habla, se dice aquí, y de, bueno, los Escorbuto al Parlamento. Sí, sí, sí, sí, exacto. Los tiene que ni pintado. Los himnos de Barrio Canino y de Mordor Sonoro previamente han salido de Escorbuto todos, varios. Sí, ahí. Sí, sí, pues esta es una, además es curioso porque esto es una canción oculta, que está en, bueno, el grupo se llama Royal Canal, que es un grupo de Pamplona. Sacaron un disco en 2006 que se llama Sail with Lord Alembic. Y por cierto, el gurú del grupo es Íñigo Cabezafuego, que bueno, pues estaba en los Bizardunac que hablábamos antes. Ha tocado con grupos con Jugos Lixiviados. Ha tocado con. Y sigue tocando con Atón Rumba. Ha tocado con Mermaid, que también son un grupazo impresionante. Todo un personaje, vaya. Todo un personaje y con un buen gusto a la hora de sacar discos impresionantes. Y con un buen gusto a la hora de hacer esta versión, porque es una versión de estas que está oculta, que ni siquiera es una pista extra, sino que de estas que acaba la última canción hay un hueco de 10 segundos... No, de 10 segundos. que más de minutos en blanco y luego salta esta. Pues salta esta versión de Maldito País de Escorbuto, que está hecha con una elegancia y unos arreglos casi soul, que se os va a quedar el boquino colgando. Quiero oírlo ya. Vamos ya. Royal Canal, Maldito País. Titulado Hécate, perteneciente al libro 20N, llamada Los Infiernos. Hoy, 39 de diciembre del año en que escribo, han llegado el caballo, la furia y tu grito a la boca de los indios. Roja es tu boca y rojos tus gemidos, y tuya es la mano que señala el inicio de todos los caminos. Hécate. El nunca suficientemente reverenciado profesor M ha hablado. Sí, señor, nos ha vuelto a iluminar un día más. Siempre nos deja con esta sensación de paz en las venas, de paz en el cuerpo. Y claro, me estaba preguntando yo, este poema está extraído de un libro que se llama 20N, Descenso a los Infiernos. No, o sea, está por escribirse el libro, ¿no? Por ahora está este poema, pero sí, 20N, Llamada a los Infiernos. Llamada a los Infiernos. Esto tiene una historia, ¿eh? Que igual no es el momento de contar. Atención, pero primicia mundial. Tuve, algunos lo sabéis, un encuentro con una señora que me... Con una guadaña. Que me decía que era adoradora de Hécate y que estaba luchando por nosotros, por el movimiento 15M, y que no habíamos llamado al sol, sino que habíamos llamado a Hécate. Y la verdad es que la señora, por un lado, era de estas locas que acojonan bastante. Si para ti, oyente, lo acaba de decir el profesor M, ¿tiene algún sentido? Llámanos. Bueno, quien me conocen saben que así es mi vida. Yo tengo que reconocer que no me entero mucho de los poemas porque aquí con los botones y tal, pero este era complicado de entender, ¿eh? Era raro. Hombre, esto ya es cosecha propia y pues la cabeza tiene extraños vericuetos. Ahí está, el nunca suficientemente reverenciado profesor M. Genial y delirante a la vez. Vamos a hacer, en los pocos minutos que nos quedan, un esfuerzo porque los que estamos aquí en la mesa hemos echado un vistazo al tremendo setlist que nos ha traído Juanfran y todos queremos oír algo y no va a poder ser. Nos queda una, nos queda despedirnos y una. Así que... Pues habrá que elegir bien. Podemos pegarnos sobre la mesa y el que gane elige. Esto va a ser un poco ruidoso. Poco radiofónico, ¿no? O sí. Podemos dejar que sea el mismo Juanfraner el que nos guíe. Yo de momento voy a decir adiós. Hoy me lo he pasado muy bien y desaparezco, mi voz desaparece ya de este programa, pero la verdad es que me voy a echar unas risas escuchando más adelante todas las sandeces que habéis dicho ya aquí. Prometo, contigo Juanfran no porque estarás en los estates, pero prometo en futuras elecciones quedar con vosotros para reflexionar de nuevo, porque he salido de mi escepticismo hoy y ya no soy indeciso, ya sé lo que voy a votar. Cuando acabe este programa habré tomado una decisión. Hasta siempre, compañeros. Saludo a mi prima. Sí. Que está en riesgo. Yo me despido, está siendo más duro lo de hoy que lo del domingo, de verdad. Yo cuando creo me iban a llamar desde la SER para comentar mi reflexión política y bueno, ya habéis visto hoy de lo que soy capaz. No sé, por favor, tenemos Twitter, decirme qué tengo que decir, vota chorizo o vota fuet. Hasta siempre, compañeros. Bueno, pues yo me lo he pasado también genial, para ser la primera vez que estoy con vosotros en directo. Y vamos, yo creo que me vais a ver por aquí más de un día. Sigo un poco dudosa con el tema del voto. Me gusta el fuet, me gusta el chorizo, pero no creo que me vaya a gustar lo que va a pasar el domingo. ¿Sabéis si mañana se puede solicitar el Botox? ¿El Botox por correo? Sí, Botox para Rubalcaba, Botox para Rajoy, no lo sé, Botox. ¿Pero tú crees que les va a servir de algo? No sé, yo quiero... Soy muy contento. Quiero Botox en nuestros políticos. Yo no sé lo que va a pasar. Bueno, sí sé lo que va a pasar, desgraciadamente. 20N, bueno, llamada a los infiernos. Completamente. Supongo que nos veremos por aquí para comentarlo. Y ya hablaremos del tema. Así que, pues eso, nos vemos. Y una tarde más, el Dr. Harry se despide de todos vosotros, animándoos a que continuéis escuchándonos en las ondas. Ahora os dejo con un nuevo tema de Juan Franer y su maravilloso setlist. Hasta la semana que viene, amigos. Pues detrás de esto, que no sé si ha sonado amenaza, ¿vale? Pues mira, ya que estamos escuchando a Ennio Morricone de fondo, acabo de posar la vista sobre un tema de un grupo que se llama Eten, son vascos. La canción se llama Es Ordaindu, es en euskera y seguramente muchos la reconoceréis porque es una versión un tanto extraña del Taxman de los Beatles. Oh my god, me oh estás my god, me estás hablando de Eten. Madre y es mía. Que Eten sacaron un disco que se llama, a ver si lo digo bien, La Bichomorroen Bibisexioa, que quiere decir la vivisección del escarabajo. Y son todo versiones completamente desquiciadas de temas de los Beatles, de los cuales el Dr. Harry estuvimos discutiendo qué versiones eran. Sacamos unas cuantas, pero otras hemos sido incapaces de hacerlo. Sacamos unas cuantas, fueron enviadas y comunicadas al grupo y nos dijeron en cuántas habíamos fallado. Sí. Así que el disco lo podéis descargar, es de descarga gratuita. Repito, La Bichomorroen Bibisexioa. Para el que entienda euskera seguramente se le haya quedado el nombre. Los que si no ya lo veréis escrito en el blog. Y bueno, ya os dejo con este Es Ordaindu, que es el Taxman de los Beatles. Y yo me despido hasta la semana que viene, porque seguiré aquí por lo menos un mes más. Adiós a todos. Bien.